Es un placer poder saludarles cariñosamente, deseando que esté recibiendo las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. No es lo que se habla, no es lo que se profesa, no es la piedad y religiosidad que se dice tener lo que tiene valor delante de Dios. Son las obras de justicia que revelan un carácter cristiano. Muy bien, es, como vuelvo a repetir, es grato poder saludarles. Les habla el pastor Horacio Rodríguez y en esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Cristian Valdés. Bienvenido, pastor. Hola, pastor, ¿qué tal? Un saludo a los oyentes también que cada día sintonizan la radio Nuevo Tiempo. Y hoy estamos con una hermosa lección. Así es. El tema de hoy tiene relación con lo que Pablo le escribe a los corintios. Así es. Es interesante cómo Pablo va determinando entre uno y otro, entre aquel que está maduro para recibir un alimento más sólido y aquel que está un poco más nuevo en esto de la evangelización y no necesita quizás un alimento tan grueso, sino que algo más liviano. Correcto. Y él los pone con unos versículos. Sería bueno que pudiéramos leer ahí lo que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 3. Por favor, pastor. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, yo creo que aquí más claro no puede ser, Pablo, porque le estaba haciendo esta amonestación. Él esperaba hablarles y darles alimento, como bien dijiste, darle un alimento sólido, y tenía que estar dándoles lechecita porque ellos no eran capaces de digerir, podríamos claro. decir así, lo que él quería entregarles. Y fíjate, me estaba recordando, hay oportunidades cuando uno se adelanta, no sigue la secuencia. Recuerdo cuando iba a comenzar a estudiar la Biblia, yo quería empezar por el Apocalipsis. Claro. No tenía la menor idea de lo que era la Biblia, no sabía absolutamente nada. Y yo quería empezar que aprender el Apocalipsis. No tenía ninguna base para poder aprender Apocalipsis. Claro. Pero era solamente la curiosidad lo que me llevaba a querer saber. Pero cuando uno lleva una secuencia, ya empieza a poner primero el fundamento. Así es. Uno, para poder llegar al Apocalipsis, tiene que tener un cierto conocimiento, una base. Una para, experiencia también. Exactamente. Entonces, aquí Pablo les está hablando a los corintios del problema que ellos tenían. Y creo que es bueno que nosotros también reconozcamos si tenemos el mismo problema. Es evidente que los miembros de la iglesia de Corinto no habían ido muy lejos en su desarrollo espiritual después de que Pablo se estableció el grupo. Entonces, Pablo ahí tiene que hablarles y decirles claramente en qué situación están ellos y lo que él esperaba de ellos. Es interesante que Pablo va adaptando su método de trabajo, las circunstancias. Claro que sí. Él se da cuenta de que en ese sector no hay gente que todavía pueda retener cierto conocimiento quizás un poquito más profundo en áreas que quizás Pablo la veía como muy fácil. Él veía una deficiencia, él veía una situación compleja. Si es que llegaba a dar un alimento más sólido, más profundo, podía causar quizás alguna, vamos a llamar así, alguna... ¿cómo lo podríamos definir? Una intoxicación. Podría ser, sí. Claro. Sí, porque una niña, perdón, un bebé, nosotros empezamos por leche y no nadie se le ocurriría darle una mamadera de poroto. Claro. Entonces, no puede resistir eso. Su cuerpo no lo permite. Poco. Exactamente. Espiritualmente también sucede lo mismo. Así es. Tenemos que empezar por la leche y continuar. Pero lo que no debería ser que una persona, vamos a hacer la misma comparación. un bebé empieza a tomar leche, pero no se, se supone que a los 5 años o 7 años ese niño ya esté comiendo alimento sólido, claro, que no vaya a estar con leche, porque si está se alimenta solamente de leche, algo está ocurriendo, ¿eh? Entonces claro, lo mismo sucede en la parte espiritual. Si nosotros empezamos por algo básico y llevamos 3, 4, 5 años en la iglesia y seguimos con lo básico, algo ha ocurrido. Claro, el llamado que se nos hace es, a través de esta lección, es poder ir solidificando nuestro cuerpo espiritual con el conocimiento de Dios. O sea, nosotros debiéramos, de alguna u otra manera, poder avanzar en el estudio y la profundidad de lo que Dios desea para con nosotros, en meternos en temas más profundos, poco a poco, a medida que uno va entendiendo, a medida que va comprendiendo. No vaya a ser que pase lo que usted tenía la experiencia cuando era más cierto, un tiempo atrás, que decía, quiero estudiar la Biblia, aprender el Apocalipsis, pero no tenía un conocimiento acabado de lo que significaban algunos elementos para poder entenderlo. Por claro, lo tanto, cuando alguien ya empieza a tomar esa leche espiritual, ya poco a poco tiene que ir variando su alimento. Su alimentación. Y tiene que ir profundizando y engrosando un poco más el saber acerca de la palabra del Señor. Por eso, como esto tiene como objetivo que nosotros sepamos entregar el Evangelio, entonces debemos llevar a las personas a entregarse a Cristo y después podemos esperar que ellos acepten las verdades profundas de su palabra y éstas puedan transformar su vida. Claro, hay ciertos elementos, quizás en la leche, que son muy nutrientes. Quizás al partir con algunas personas que dice acá que debemos alcanzar, nosotros no podemos dejar de lado algunas verdades claves que todo hijo de Dios debe aceptar, por ejemplo, los mandamientos. No podemos decirle a alguien, acepta a Cristo y después guarda los mandamientos. No, tenemos que decirle, ven a Cristo, ama a Cristo y también obedece. Son maneras, ¿cierto?, en las cuales uno tiene que llevarlo todo esto con amor. Pero tampoco podemos decirle a alguien, mire, usted ahora como ama a Cristo tiene que empezar a dejar pero todo inmediatamente en el acto. Porque eso es un proceso. Exactamente. Un proceso. Pero hay cosas clave que cuando uno va conociendo y entendiendo, tiene que ir también asimilando rápidamente. Hay cosas que se asimilan rápidamente y se van dejando. Pero hay cosas que en el tiempo la persona va a ir poco a poco entendiendo y comprendiendo para poder crecer espiritualmente. Es interesante como nuestro hermano Pablo tenía la experiencia ya, y él no predicaría sobre temas más profundos, entre tanto que las personas no tuviesen la madurez espiritual suficiente para entenderlos y responder a ellos. Claro. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros también debemos tener una visión en ese sentido del estado de la persona. Así es. Si es una persona que está recién comenzando, nosotros correcto, tenemos que recurrir a la leche, ir poquito, tomarlas de donde están para tratar de llevarlas a donde queremos que esté. Así es. Pero eso tiene que ser un proceso, no claro, podemos apurar. Nosotros no podemos apurar la siembra, por mucho que estemos apurados. Si nosotros lanzamos la semilla, el trigo a la tierra, a la semana siguiente no podemos ir a esperar cosechar. Claro. Por mucho que estemos apurados, la naturaleza se toma su tiempo, el tiempo que corresponde. Así también hay personas, nosotros nos encontramos con personas que maduran rápidamente. Así es. ¿Eh? Así asimilan es rápidamente. Pero hay personas que no lo hacen de esa manera. Y nosotros tenemos que ir con cada cual conforme a lo que ellos necesitan y a la velocidad que ellos van, no a la que nosotros quisiéramos ir. No podemos sacar todos los frutos del árbol en un solo día. Tenemos que ir paso a paso. Ahora, es interesante que Cristo, después de 3 años y medio, vio los frutos. Cristo trajo 3 años y medio con su discípulo y después vio los frutos vinieron en grande y los frutos siguieron. Sin embargo, con respecto al conocimiento, Cristo en algún momento, en San Juan 16:12, dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban preparados. Los discípulos no estaban preparados quizás para entender muchas cosas. Justamente. Y entonces, tenemos que recordar que quien lo estaba diciendo era Cristo, ¿eh? Claro. Entonces, en la vida espiritual muchas veces hay personas que no están lista o preparada para entender muchas cosas y tienen que ir de a poco, pero también tenemos que entender con concepto evangelístico, que hay cosas que nosotros no podemos apurar, que solamente el tiempo se encarga de entregar, que es la cosecha espiritual. Muy bien, pues. Hemos llegado al fin del programa. Ese es siempre un tema. Muy bien. Bueno, quisiéramos saludar a todos nuestros oyentes y desearles un buen día. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Y recuerde, la verdad precisa ser presentada en forma secuencial. No lo olvide. Un cariñoso abrazo. Nos despedimos hasta mañana y que el Señor le bendiga.